y se fue a mover a la mañana con el equipo al entrenamiento, estuvo a la zona de Ronaldo Córdoba, el resto del plantel en perfectas condiciones. Pero la semana hubo parate de la semana y la otra, ¿no? Hubo parate de la Liga Femenina de Básquetbol, porque la selección argentina viajó a Bielorrusia y ahí hacer una serie de partidos amistosos, tres, a jugar una copa amistosa, con buena actuación, quedando en la segunda colocación en un triple empate, ganándole al equipo de Bielorrusia y también a la sub-20 de Bielorrusia y perdiendo por un punto frente a Gran Bretaña. Por eso vamos a hablar con el técnico de la selección argentina, Cristian Sendonel. ¿Cómo te va, Cristian? Hola, Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, estamos con Santiago Ortega, con Noelia Orman, con Gastón, haciendo este programa de esto que es uno contra uno. Bueno, queremos saber, hacernos un balance de esto, de esta primera salida, que nosotros desde acá, por lo menos, y sin haber visto mucho del juego en sí, pero sí el resultado y seguirlos a ustedes, valoramos y nos parece que hubo como un crecimiento del equipo, ¿no? Bueno, la verdad que en la gira siempre jugar contra europeos es súper positivo, más allá de que ellos también están preparándose para jugar en unos días el Eurobasket. La verdad que fue muy positivo porque con los pocos entrenamientos que habíamos tenido, dado bueno el que se está jugando la Liga Nacional, los pudimos aprovechar, pudimos ver a todas las jugadoras, algunas que por primera vez están jugando en la mayor, así que el salto es muy positivo y bueno, es una parte nada más de lo que resta para hacia la Copa América. Y desde lo basquetbolístico, ¿cómo viste a las chicas? ¿Cómo viste el funcionamiento del equipo? ¿Esta es una etapa de pruebas? ¿Es una etapa de refrescar conceptos? Bueno, el aspecto defensivo fue el mejor. La verdad que hemos jugado a 65 puntos, el partido que más puntos recibimos, dos partidos por debajo de los 60. La verdad que eso mucho que ver tiene que ver el rendimiento individual de las chicas, porque bueno, es la verdad que hemos tenido poco tiempo y creo que bueno, han podido sacrificarse y lo han hecho muy bien. Después bueno, queríamos ver cómo puede insertarse Macarena Durso, Sofía Ispurúa, Inés Orselli, que es una chica argentina que hace dos años que estamos siguiendo y que queríamos aprovechar estos partidos para verla. Así que bueno, todas en un saldo positivo y bueno, esperando que puedan afirmarse en el equipo ya de cara a la Copa América. Santi. Cristian, da la sensación que se están uniendo los planetas, ¿no? Por el hecho de primero la creación de la Liga Nacional, después el gran momento de varias chicas argentinas en Europa, ¿no? Algo que parecía extraño hace mucho tiempo, y el hecho de que la Confederación haga el esfuerzo y te lleve a hacer una gira como esta, todo por el gran sueño de España 2018, ¿no? Sí, la verdad que son todas cosas muy positivas, la creación de la Liga y la mirada profesional que le falta al básquet femenino es algo súper positivo, que ya había dado indicios con las dos ediciones de la Superliga que organizó la CAB. Creo que esta continuidad y con el correr de los años va a ser muy positivo. Después el tema de preparaciones, que gracias a Lenar, la gestión de la CAB con Lenar, poder darnos el lujo de jugar este tipo de copas es súper importante. Y bueno, como decíamos también, creo que este año ha sido muy bueno, el año en sus clubes, el año de Greter, de Roset, de Llorente, creo que muchas lo han hecho muy bien, González también lo ha hecho muy bien en Italia, así que creo que es positivo, ojalá podamos seguir teniendo jugadoras en el exterior y ojalá puedan ser cada vez más. Eso sería muy importante para el presente de la selección argentina. Nombraste a González, quería saber qué te llevó a tomar la determinación de elegirla como capitana después del retiro de Pavón. Y bueno, Pepo es una jugadora que, una de las jugadoras más grande de edad, siendo muy joven todavía, pero que ha pasado por distintos torneos de todo tipo, de toda envergadura, mundiales, premundiales, preolímpicos. es una referente de la camada, ha jugado, se mantiene jugando ya casi 10 años en Italia, en A1 muchos de esos 10 años, ha compartido con procesos, con Nicolini, con Carolina Sánchez y con Sandra Pavón, que de las tres seguramente ha aprendido cosas, y me parece que era una buena oportunidad para que bueno, sea la capitana del equipo. La última de mi parte, hay mucha expectativa de cara a lo que será la Copa América, que se va a jugar en Obras, pero solamente de tres plazas para el Mundial. ¿Cómo está realmente la selección argentina para lograr ese objetivo? Y bueno, realmente es muy difícil, ¿no? Los tres cupos para América, que tiene entre los 16 mejores del ranking mundial, 5 países, me parece que es realmente muy difícil, se va a quedar alguno muy bueno afuera. Pero creo que vamos a llegar bien, creo que esta competencia interna con la Liga Nacional va a potenciar a nuestras jugadoras y vamos a tener unos cerca de un mes para poder prepararnos. Y creo que, bueno, seremos animadores y tenemos que ir por el objetivo de clasificar. Así que, si bien sabemos que no va a ser fácil, creo en las chicas para poder alcanzar ese objetivo. ¿Cómo está Vicky Llorente, Cristian? Bueno, hoy hacía la última consulta. Las noticias no son alentadoras. El cruzado no se visualiza en la resonancia y también tiene comprometido meniscos, así que bueno, hoy hacía una consulta más, pero por ahora no son alentadoras las noticias. Es una pena realmente por una jugadora con mucho talento y mucho futuro. Sería una pena por cualquiera de las jugadoras, ¿no? ¿Están evaluando alguna jugadora que no haya llegado a la gira, alguna jugadora o algunas jugadoras que no estuvieron en esta primera etapa? Bueno, además de las 12 que fueron a la gira, acá quedaron 7 jugadoras más, la nómina es de 19, así que esto sirvió para evaluar. El 3x3 que se van a jugar ahora, varias de las 4 chicas más, también va a ser algo para evaluar, y cómo se desenvuelvan en la Liga Nacional también, así que de ese grupo saldrán las 12 jugadoras. ¿Próxima concentración o próxima juntada de la selección femenina? Ahora solamente estamos con los entrenamientos semanales que hacemos lunes y miércoles, porque las chicas están con la doble competencia, tanto metropolitana como Liga Nacional, y son muchos partidos por semana, así que no las dejamos que se enfoquen en su club, y el 12 de julio ya la etapa final, esos 27 días de cara al torneo, concentrados y con algunos amistosos que se vendrán con equipos que van llegando para la Copa América. Cristian, gracias por el contacto, estaremos siguiendo de cerca, como lo hacemos habitualmente, la información del básquetbol femenino, lo mejor para vos. Felicitaciones por esta mini gira de 3 partidos, que los resultados realmente fueron alentadores. Un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, Fabián. Un abrazo grande para vos, Santiago, Noel, y ahí gracias por estar siempre. Abrazo. La palabra del técnico de la selección argentina, Cristian Santander. Bueno, lamentablemente lo de...